Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Estoy contigo de vuelta, Karina. Bien, mañana movidita, Jorge, desde el móvil. Todavía nos queda un largo trecho por recorrer hasta las 12 del mediodía y en esta oportunidad nos vinimos hasta la Inspección Departamental de Escuelas. Estamos con la nueva directora, con Daniel, inspectora departamental. La primera nota con Daniela. Ojalá que sea la primera de muchas, porque lo decimos siempre, cuando queremos ya conocerla, ahí van cambiando de inspectora y bueno, y en esta oportunidad hoy conocemos a Daniela Veró, a quien le agradecemos el tiempo, y queremos que nos cuentes cómo ha sido este inicio del ciclo 2023. Bueno, buen día, gracias por estar. Sí, ha sido un cambio para todos, porque estamos con una nueva propuesta programática que se va a implementar este año, de inicial a segundo año, y bueno, hemos tenido reuniones con los directores de todos los centros, el equipo de inspección de todos los inspectores. Hemos acordado que, bueno, en este inicio teníamos que dialogar con todos los directores para poner en marcha entre todos esta nueva propuesta. ¿Sí? Ha sido un comienzo dentro de lo que se esperaba, con todas las escuelas abiertas, con la solución de algunos problemas de auxiliares que se pidieron partidas a primaria y ya fueron concedidas. Entonces, los directores en este momento están haciendo toda la documentación de esos compañeros auxiliares que entran nuevos a las escuelas. Y bueno, todas empezaron con el servicio de comedor como debe ser. Ayer recibimos en la Escuela 102 del Balneario Buenos Aires a la inspectora regional, que también cambia este año, se llama Elsa Irigoyen, y nos visitó ayer. Y también vino la directora del PAE, que es Rosa Lezue, que también estuvo acompañando, porque en esa escuela hay una situación especial, que es que empieza a funcionar este año un centro María Espínola, que antes era CEA, o sea, un centro de adultos que funciona en coordinación con la escuela. Y bueno, y estuvimos allí, estuvimos en la escuela 19 de la Barra, y estuvimos en la escuela 108 de la Capoeira. Pero hemos ido todos estos días recorriendo diferentes instituciones, dando la bienvenida a niños y a docentes, y empezando ese acompañamiento que, bueno, que se tiene que dar desde inspección a lo largo de todo el año. Importante lo que decías al inicio, todos los centros habilitados, todos recibiendo a los alumnos. ¿De qué cantidad estamos hablando de alumnos? Y bueno, en los primeros días, el primer día teníamos 117.120 niños. Ya antes de ayer y ayer llegamos a los 17.180, más o menos. Porque siempre hay ingresos y egresos. O sea, familias que solicitan el ingreso y otras que por distintas causas familiares se van a otros departamentos. Esos números se van a ir ajustando, pero andamos en esa cantidad. Bien, Jorge, Daniela te escucha. Buen día, inspectora, un gusto. Buen día, encantada. Entendí bien, ¿se reunió usted con todos los directores de las escuelas del departamento? O sea, nosotros citamos a directores acá en Maldonado, que estuvimos en la escuela 82, si no me equivoco, que es habilitada de práctica, y ahí nos reunimos con todos los directores de una zona del departamento. Y eso fue en la mañana. En la tarde nos reunimos en San Carlos con el resto de los directores. Todos los que pudieron estar, que fueron la mayoría, estuvieron presentes en esas reuniones que la llevó adelante y la organizó el equipo de inspectores de todas las áreas, estaban los inspectores. Y ahí acordamos algunos aspectos para el inicio de año, sí. Pero estas reuniones se van a seguir dando, ¿verdad? Porque nosotros, a ver, el maestro es difícil sacarlo del aula, no podemos. Pero el director en algún horario coordinamos para que quede a cargo de la escuela, ¿verdad? O el maestro secretario, si tiene su director, o el maestro encargado, perdón, de turno, y nosotros nos reunimos con los directores para planificar el trabajo del año y que ellos después trabajen con sus docentes en cada institución. ¿De qué cantidad de directores estamos hablando entre las dos reuniones? Para llegar más o menos a ilustrar al oyente de la cantidad de escuelas que estuvieron participando de esa reunión. Y sí, en una reunión tuvimos alrededor de 40 y en otra más o menos un poquito menos. Pero bien, bien, la asistencia fue muy buena. Igual nosotros después tenemos, hoy están todos los inspectores de zona visitando escuelas, o sea, al otro día ya empezamos con las visitas que hace cada inspector a las escuelas, ¿verdad?, de su distrito. Acá queda solo el inspector de guardia o los inspectores de guardia y yo como departamental que también acompaño las visitas muchas veces, porque ya le digo, ayer anduvimos con la nutricionista, con la inspectora de educación física, con la inspectora de cada centro, visitando las escuelas con las autoridades que vinieron. Pero ahora lo que hacemos es salir también, yo como inspectora departamental y los compañeros inspectores de zona, una para yo conocer este departamento, que lo conozco poco porque yo soy de Rocha y hice toda mi carrera en Rocha. Entonces, lo que estoy haciendo es ir mucho a territorio. Entonces, por más que acá tengo toda la parte administrativa, que con el inicio de cursos es mucho el trabajo, pero me doy el tiempo para algo muy importante que entiendo, que es el cara a cara con quienes están en territorio y con los niños, que son la razón de nuestra profesión, ¿verdad? Aprovecho a preguntarle, ¿por qué con tanta asiduidad se cambian las personas que ocupan los cargos de inspectora departamental? Y mire, una de las situaciones es que este cargo, había una inspectora efectiva, que era Rosana Fuentes, que ustedes la conocen, que trabajó antes, ella pasó a otro cargo, y bueno, y ahora el cargo yo estoy interina, el cargo está vacante. Este año va a haber un concurso de inspectores departamentales y pienso que ahí hay posibilidad de que el cargo se elija en efectividad otra vez por muchos años. Pero es la cuestión, o sea, nosotros a estos cargos, quiero aclararlo bien, llegamos por concurso. O sea, son cargos técnicos y nosotros nos preparamos, estudiamos y se concursa. Y somos efectivos como inspectores de zona, que yo soy efectiva como inspectora de zona en Rocha, y en este momento este cargo lo ocupo como interina, pero siempre accedemos por concurso. Bien, por último, quería consultar las modificaciones que se están aplicando a nivel de la educación. ¿Lleva a que la situación sea similar en escuelas urbanas que en escuelas rurales o hay algún tipo de diferencia en ese sentido de cómo ir generando las aplicaciones? No, las transformaciones es para todas las escuelas, uh-huh, sean urbanas o rurales, y todas las categorías de escuelas. ¿Qué pasa? Se van adecuando a la situación de cada institución también, pero y este año van a coexistir dos propuestas programáticas, la que veníamos aplicando y la nueva propuesta programática que se empieza a aplicar con los niños, como yo les decía, de inicial a segundo año. Pero la institución es una, Entonces, también se van a involucrar otros grupos, por ejemplo, en el trabajo en base a competencia. Lo que pasa que al coexistir dos programas, el anterior se basaba en contenido. Entonces ahora tenemos que relacionar la documentación para aplicar a la propuesta de este año. Entonces, esos días que los maestros ustedes oyeron, que el 22 los maestros ya ingresaron a las escuelas, los docentes, ya empezaron todo este estudio, continuaron, voy a decir, porque este estudio se viene trabajando desde el año anterior, ¿sí? Y los maestros han tenido cursos virtuales, como hemos tenido también los inspectores en todos los roles que estamos desempeñando. Bien, déjeme preguntarle una cosita más. ¿También la inspección departamental, de alguna forma, supervisa todo lo que tiene que ver con los centros de enseñanza privado? ¿Es así? Sí, también. ¿Cómo se...? Hay inspectores acá, hay inspectores que sin ser las escuelas públicas que tienen adjudicadas, también tienen colegios. Y hay dos compañeros, dos inspectores de zona, que son referentes de educación privada. Entonces ellos también, vinculándose con las autoridades de Montevideo que están dentro de educación privada, bajan a los colegios las reglamentaciones relativas a su funcionamiento. Entonces también los visitan y también nosotros tenemos que coordinar aspectos del trabajo con educación privada. Gracias, inspectora, muy amable, que tenga buena jornada. Muchas gracias a ustedes, gracias. Hasta pronto. Bien, Jorge, nosotros cerramos, tenemos mucha actividad, nos vamos al cuartel de Dragones y hace un ratito nada más nos llegaba una información de otra actividad que se está desarrollando en el municipio de Punta del Este, veremos si podemos llegar a todo. Bueno, menos mal que te enteraste antes que terminara el programa. Sí, es verdad, ya hicimos el reclamo pertinente. Dale. Hasta un ratito. Chao, chao. Frecuencia abierta.